cumpleaños feliz. Ay, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo yo a ti, a quien digo. Ay, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo yo a ti. Dicen que unos orcos han salido a la ciudad. Cumplen años, son viejunos. Tú quieres disfrutarlo, te veo celebrar. Compartir felicidad es oportuno, dilo. Un trago al suelo por los que no están. Desde mi isla os hago señales de humo. Les mando mucho flow, sonrían sin parar. La distancia es un recuerdo, no es olvido. Cumpleaños feliz. Ay, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo de ti, frutita mía. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.